Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 14 de mayo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de alimentos para el Economato de Caritas Ubrique, aprovechando que desde el pasado lunes la Ermita del Jesús puede abrir sus puertas al culto de 6 a 8 de la tarde. Las donaciones se pueden realizar, por lo tanto, en la ermita con ese horario de lunes a viernes. Esta nueva iniciativa solidaria de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se suma a su participación en el programa Cuidando a Nuestros Mayores de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique y su colaboración en el reparto de mascarillas a la población. Del mismo modo, durante este periodo de confinamiento también ha organizado para los más jóvenes el concurso de poesía dedicado a las madres y el concurso online de dibujo dedicado a las Cruces de Mayo. Escuchamos a José Antonio Guerrero, conciliario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, es una iniciativa que empezamos este lunes y bueno, y que forma parte de, bueno, de ahora lo que nos vamos a centrar después de, bueno, esos concursos online, el reparto de mascarillas que hemos tenido, pues queríamos un poco de culto hacia nuestros titulares, ¿no? Entonces, pues vamos a abrir la Iglesia de Jesús en unas horas determinadas y aprovechar para hacer una campaña de recogida de alimentos para las familias ubriqueñas que menos recursos tienen, de 6 a 8 de la tarde. Vamos a tener abierta la Iglesia de Jesús pues para las personas que quieran ir a visitar pues a nuestros titulares y colaborar con esta campaña de recogida de alimentos para las personas que, bueno, que están pasando una situación pues ahora un poco difícil. Nosotros solíamos hacer campaña de recogida de alimentos varias en el año y, bueno, debido a, pues, ahora a la situación tan extrema que estamos pasando, donde, pues, tenemos a muchas familias de Ubrique que, bueno, que están en ERTE, cobrando, pues, ayuda del INEM y, bueno, y pasando lo difícil, creemos que teníamos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y entonces, pues, recoger alimentos para Caritas, que, pues, son quien mejor sabe quiénes son las familias de Ubrique que lo necesitan, ¿no? Entonces, pues, un poco ayuda antes de que no lo pudieran pedir, pues, estar un poco dispuesto ya y recogiendo para cuando haga falta, que nunca falte estos alimentos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, con un poco de cada uno de nosotros, pues, podemos aportar a mejorar nuestro pueblo y a mejorar, pues, esas familias ubriqueñas, pues, tengan algo para comer, ¿no? Sí, desde este pasado lunes se limpió la iglesia, se desinfectó y, bueno, pues ya está abierta el culto y desde este lunes estamos de puerta abierta en este horario de 6 a 8 de la tarde y, bueno, esperemos que, bueno, que tenga aceptación esta recogida de alimentos y que las personas que quieran, pues se pasen por la casa del Nazareno. Alimentos no perecederos, alimentos de higiene y, bueno, todo aquello que creemos que puede ser útil para esa familia, ¿no? Pues pues todo aquello. Si hay alguna persona, por ejemplo, que pues que no pueda desplazarse o quiera hacernos alguna pregunta, pues como siempre estamos a disposición de toda la gente, ¿no? Que bien a través de algún miembro de la Junta de Gobierno o de nuestras redes sociales o nuestro teléfono, pues han sido dos veces las que hemos estado colaborando, pues todas las hermandades y agrupación parroquial de nuestro pueblo, también la OA en la segunda fase estuvo con nosotros y hemos estado repartiendo pues estas mascarillas. Eso es, pues, la verdad es que bien, ha habido un grupito muy bueno de gente de la Junta y algunos hermanos que se han unido y la verdad pues que son experiencias que aunque lo dramático y lo triste de la situación, ¿no?, pues calan y te hacen ver pues esa labor, ¿no?, de hermanamiento entre todas las hermandades y todos los hermanos, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante y que es una labor que hoy en día pues la vemos de alguna forma de que no es lo más lógico pasarla, ¿no?, ni es lo que más nos gustaría, porque a todos nos fuera gustado pues celebrar nuestra fiesta y que esto fuera así, un mal sueño, ¿no? Pero bueno, también hay que sacar esa parte positiva, ¿no? Y esa unión que hemos demostrado en estas actividades está muy importante, ¿no? Sí, bueno, eso fue una de las primeras cosas que empezamos a trabajar, evidentemente, cuando saltó el estado pues de alarma que se produjo, nuestro hermano mayor, José Manuel Naranjo, se puso a disposición del Ayuntamiento de Ubrique, de habló con nuestra alcaldesa y le comentó la disponibilidad de la hermandad para cuando lo necesitara, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que empezaron a salir fue el proyecto este de hacer los recaos, ¿no?, a nuestros abuelos, a las personas que están impedidas en sus casas. Y bueno, y en ello estamos, se siguen haciendo. Y pues nada, cuando nos llaman de asuntos sociales, pues lo coordina todo José Manuel. Y bueno, y ahí hay un grupo de voluntarios que van a los supermercados, a las farmacias o a los sitios donde están concretados para hacerle pues esas tareas que por su estado pues ellos no pueden realizar, ¿no? En otro orden de cosas, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha enviado instrucciones a los centros educativos para su apertura a partir del 18 de mayo de cara a la escolarización del curso 2020-2021. Estos dispondrán de las medidas higiénicas y de protección para trabajadores y familias recomendadas por las autoridades sanitarias frente al COVID-19. Los centros docentes abrirán 4 horas al día al menos a partir del 18 de mayo para poder realizar las funciones propias de los procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020-2021. Además, los centros podrán entregar a las familias que lo soliciten, con cita previa, el material escolar para reforzar el desarrollo de las actividades lectivas a distancia. Así se recoge en las instrucciones que la Consejería de Educación y Deporte ha enviado a los centros educativos tras recoger propuestas de las mesas sectoriales, que incluye también el personal que debe incorporarse, las medidas organizativas y de higiene y prevención según los protocolos de las autoridades sanitarias, entre otras cosas. En un comunicado remitido a este medio, se señala que las instrucciones serán de aplicación tanto en los centros sostenidos con fondos públicos como en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al programa de ayuda para el fomento de esta etapa. Los centros privados la adecuarán a su organización. En cuanto a los horarios de apertura, los centros públicos permanecerán abiertos al público con carácter general entre las 9:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. En los centros que impartan sus enseñanzas exclusivamente por las tardes y no puedan abrir la secretaría por la mañana, el horario de apertura será de 4 a 8 de la tarde. No obstante, las delegaciones territoriales de educación podrán autorizar otros horarios de apertura por las características de tamaño, dotación de personal administrativo o contexto socioeconómico del centro a solicitud de la dirección. Y el Ayuntamiento de Ubrique informa que desde el día 11 de mayo los establecimientos de hostelería pueden abrir atendiendo a clientes solo en las terrazas, con un aforo del 50% de las mesas permitidas en el año anterior y asegurando la distancia física de al menos 2 metros entre las mesas. Aquellos establecimientos interesados, y siempre que sea posible, podrán solicitar una autorización temporal y extraordinaria para aumentar la superficie destinada a veladores durante el periodo de transición originada por la pandemia de COVID-19. Para facilitar el trámite, el Ayuntamiento de Ubrique ha habilitado un formulario de solicitud junto a la autorización normal, que deberá remitirse con la documentación necesaria a la dirección de correo electrónico registro@ayuntamientoubrique.es. Cambiamos de asunto. Ayer miércoles tuvo lugar el reparto gratuito en 5 puntos de la localidad de las mascarillas pediátricas fabricadas por el grupo de voluntarios de Movex con la colaboración de la empresa Carlasade, la clínica dental Ildefonso Moreno y el Ayuntamiento de Ubrique. En total fueron repartidas unas 1.200 mascarillas, lo que supone la mitad de las que estaban previstas distribuir. Por ello, hoy jueves, en horario de mañana y tarde, y mañana viernes en horario de mañana, todavía se podrán recoger las mascarillas en la empresa Carlasade y en la sede del Movex. El gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, ha explicado hoy que la lluvia en la tarde de ayer pudo ser la causa de que muchos escolares entre los 3 y 14 años no acudieran a los puntos establecidos a recoger su mascarilla pediátrica. Gallego ha adelantado que si fuera necesario, la distribución continuaría la semana que viene con la colaboración de las asociaciones de vecinos. Sí, bueno, el clima ayer no hubo una mala pasada, la verdad que la tarde no acompañó en absoluto para que la gente pudiera salir de su casa y acceder a los distintos puestos que se habían habilitado para el reparto, y en total pues se repartió aproximadamente el 50% de la cantidad que estaba prevista. Entonces, bueno, la verdad que fue de una forma muy escalonada el reparto. Nosotros pedimos que no, por favor, que no se hicieran colas y que la gente fuera durante el espacio de tiempo que se puso toda la tarde para recogerla, y en ese sentido pues sí que fue muy escalonado el reparto al haber menos gente en la calle y no hubo ningún tipo de incidencia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual pues se repartió aproximadamente el 50%, y lo que vamos a hacer pues es habilitar tanto la empresa Carla Sade, que sigue abierta hoy y mañana, como aquí en Moves, para que aquellos que no hayan podido acceder a la recogida en la tarde de ayer pues puedan acercarse para acá. Y si el tiempo no acompaña y sigue un poco la lluvia, pues entonces ya pensaremos en otra solución para la semana que viene. Sí, sobre 1.200, falta el recuento de una de las asociaciones de la barriada de Antonio Vega, que acaban de llegar ahora, justo cuando empezamos nosotros a hablar, pero sobre unas 1.200 y algo mascarillas fueron las que se repartieron ayer, y faltan otras tantas, aproximadamente el 50% de las que estaban previstas. En total, nosotros íbamos a repartir unas 3.000, además de los distintos puntos, pues hemos preparado un paquete para vosotros, para la emisora de radio y la otra emisora, y para Estefanía Guerra, que está haciendo una labor con los niños encomiable todas las tardes, haciendo actividades para que puedan dibujar en sus casas. Entonces les vamos a dar también a ese colectivo para que pueda repartirlo entre los que son fieles seguidores de su actividad. Y además pues se han enviado a distintas unidades de pediatría, ¿no? En total, mascarillas infantiles se han realizado con la ayuda de Carla Sade pues unas 4.000, y la intención era haber repartido ayer 3.000, más dejar esas 1.000 un poco en la reserva para futuro reparto y para los hospitales, para las unidades de pediatría de los hospitales que nos las han pedido. Y ya te digo, pues ayer fueron unas 1.200, cuando recontemos las de Antonio Vega quizás subo un poquito, pero aproximadamente el 50%. Pues como va a ser en el pueblo, en la sede de la empresa Carla Sade, que han estado colaborando con la fabricación, pueden pasar tanto mañana como tarde, porque están abiertos tanto mañana como tarde. Uh-huh. Y nosotros aquí en Moves pues también estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y también pueden pasar por aquí, así que sin problema. Hoy durante todo el día y mañana hasta las 3 de la tarde pues pueden pasar tanto por Carla Sade o por aquí por Moves y pueden recogerla. Y las asociaciones de vecinos y los voluntarios que han participado en las distintas asociaciones, a los cuales desde aquí doy las gracias por haber participado y habernos puesto las cosas muy fáciles para poder hacer el reparto, han mostrado su voluntad de volver a abrir otra tarde, pero como la previsión del tiempo tanto para hoy como para mañana no es buena, pues hemos decidido esperar a ver si entre hoy y mañana la gente se acerca por aquí por Carla Sade, y si vemos que no, porque el tiempo no mejora y no se reparte mucho, pues entonces ya volveríamos a abrir la semana que viene, que la previsión del tiempo es bastante más halagüeña. Por otra parte, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención ha adelantado que el próximo lunes se procederá a la reapertura de algunas instalaciones municipales para ofrecer servicios de forma presencial, como son las instalaciones deportivas o del cementerio. De igual manera, comenzarán a prestarse los servicios de obras de mantenimiento. Isabel Gómez ha manifestado que mañana viernes está convocada la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Ubrique, en la que se estudiará, junto a los representantes de los trabajadores, el borrador del decreto de alcaldía para el plan de transición a la nueva normalidad. El objetivo es marcar las directrices generales a seguir en la prestación de servicios municipales y en el regreso de los empleados a sus puestos de trabajo de manera presencial. Que haré una convocatoria de la Mesa General de Negociación, donde están representados, como digo, los distintos trabajadores a través de asociaciones sindicales y también el propio ayuntamiento, y en él pues vamos a analizar, ¿no?, este decreto que pretende marcar las directrices generales, sin entrar en centros de trabajo concretos, sino hacer lo que es una planificación con carácter general de todos los servicios, y que luego intentaremos a través de bien una mesa delegada, de una comisión determinada, pues ir teniendo reuniones específicas sobre aquellos centros que vayamos a ir abriendo, ¿no? Ahí no se nos va de la cabeza, pues que ya a mí me hubiera gustado tenerlo al día de hoy, pero bueno, ya espero que a partir del lunes tengamos tanto las instalaciones deportivas como el propio cementerio municipal abierto en el último caso para las visitas, y en el término de las instalaciones para que ya puedan proceder a la reserva telemática también del uso de instalaciones al aire libre, ahí vuelven a aparecer ciertas dudas con determinados deportes, como pudieran ser las pistas de pádel, pero lo que vamos a hacer, yo creo que es la misma sintonía que estamos siguiendo tanto en la biblioteca municipal como en los centros culturales, es mantener un poco lo más restrictivo, digamos, y en función de la demanda de la ciudadanía con respecto a sus usos, pues ir viendo la flexibilización y la ampliación en el caso que se pueda, ¿no? Entonces, la idea, como estamos diciendo, convocar esta mesa general de negociación, determinar pues cómo vamos a garantizar, ¿no?, la homogeneidad también de todas las medidas que tú tienes que ir implantando de manera gradual y asimétrica en los empleados de los distintos servicios municipales, con sus modalidades, como estamos diciendo, porque todavía se nos insiste en promover y seguir fomentando el teletrabajo, porque es la mejor manera de evitar los contagios, que no haya el sistema no presencial, ¿no?, de prestación de los servicios, y ahora pues vamos a ver también, en función, ¿no?, de cada uno de los departamentos, pues las necesidades y perfiles de cada uno de los puestos de trabajo, para ver si tenemos que hacer turnos semanales a través de distintos trabajadores, si tenemos que hacer la incorporación presencial plena. Y recordar también que tenemos que recoger a aquellas personas, aquellos trabajadores que no podrán incorporarse al trabajo, pues bien porque tengan afección del COVID-19 o porque tengan sintomatología. Eso es para todo el mundo por igual, cualquier persona en su ámbito personal o profesional que tenga sintomatología o que esté diagnosticada con la COVID-19, pues tiene que quedarse en casa, ¿no?, con esa cuidado de no el aislamiento, ¿no?, en definitiva, para evitar contagios a terceros. Y ahí pues incluiremos también pues todo lo que es la compatibilidad, ¿no?, de la conciliación de la vida familiar con aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan menores a su cargo, dependientes, en fin, hay que ver también las edades, porque la población vulnerable con respecto al trabajo, pues los mayores de 60 también se recomienda, ¿no?, que se queden teletrabajando siempre que sea posible, en fin, que vamos a ver todas esas asignaciones de modalidad de trabajo que ahora mismo se están planteando a través de las nuevas instrucciones que nos van llegando de la autoridad sanitaria, y vamos a determinarlo, como digo, con carácter general, que es básicamente lo que estoy comentando por encima, y ya pues concretaremos en cada uno de los servicios. Sí. Así que yo espero mañana poder estar teniendo una reunión ya con la mesa, vamos, una convocatoria de esa mesa general de negociación para ver el preámbulo general y ya incluso ir determinando para con caras al lunes esos servicios, como decíamos. Nosotros la idea, a ver si lo puedo explicar para que usted me entienda, es llevar un anexo, ¿no?, en todo este decreto, o incluso incorporándolo a uno de sus propios puntos, ¿no?, del decreto de alcaldía, pues la relación de servicios municipales que tienen luz verde desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad, y por tanto también con la posibilidad de apertura. Y en esta relación pues vamos a incluir todo lo que podríamos abrir. Y a partir de ese anexo pues vamos a ir ya desde el Gobierno municipal planteándole a los representantes sindicales y a los delegados personal pues la oportunidad de cómo ir abriendo cada uno de esos centros de trabajo y cómo tienen que desarrollarse la seguridad, ¿no?, de cada uno de los puestos de trabajo y por tanto de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Ubrique. Con esto ponemos el punto final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.